Compartir en las nubes de la 2.0 es la clave de una educación poderosa al cambio. Todas las naciones hacen una sola voz para el progreso. Tips para educar. Tips para mejorar. Tics and Tips presenta. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes a esta edición del podcast. Yo le agradezco al señor Guazú, que está del otro lado del cristal en la programación y producción de este episodio de hoy. Y bueno, tenemos muchas cosas que decir, muchas cosas que tenemos que opinar. Mi nombre es David Solís, ustedes ya lo conocen, ya nos identificamos por ahí a la gente que constantemente baja estos audios a través de las diferentes web que nosotros manejamos y obviamente de las sesiones de iVoox, en Poderato, en Podomatic, por ahí tenemos varias cuentas habilitadas, gracias también por ello. A Puentes al Mundo también les agradecemos que nos dejen ahí hospedar también algunos de nuestros audios. Y bueno, ya saben, nuestra dirección es ticsandtips.wordpress.com y también está ya directamente el link, que es ticsandtips.com. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante complejo que ha generado algo de polémica dentro del argot pedagógico y dentro del aspecto virtual de la escuela 2.0, y es enfocado al término que utilizamos en una gran mayoría. Y precisamente por ahí hemos escuchado la gran diferencia de hablar de TIC o hablar de TICs, y creo que a mí me llegó la duda también en algún momento, aunque según yo ya estaba convencido de que pues manejar los términos era correcto. Yo siempre he manejado la palabra TICs, también de repente aplico la palabra TIC, o sea, es como una situación muy ambivalente de uso, pero lógicamente lo que nosotros hablamos a veces nos pega cuando lo estamos haciendo de manera gráfica o lo estamos testimoniando en algún documento. Y de ahí sale la duda, ¿no? En mi caso, y lo determino así, he utilizado prácticamente esta definición en hablar de concepto de TICs. De hecho, pues nuestra página se llama así, ¿no? TICs and Tips, precisamente haciendo alusión. Una, también por una cuestión un poco más de estilo, ¿no? Porque se escucharía un poco raro nada más generarlo en una particularidad. Tic and tip, ¿no? Sonaría como... No nos gustó cuando lo quisimos hacer. Entonces, pero independientemente de ello, finalmente es un nombre y es un nombre de la página y así lo ubicamos ya y es otra conceptualización. Pero sí hemos sido parte de la crítica, en algunos casos, no nosotros, sino la mayoría que utilizamos el concepto de tics. Por esta definición de que dicen, bueno, es que debe de ser tic porque el agregarle la S es como una situación de está de más, porque en realidad ya tecnologías ya está pluralizado dentro del mismo concepto TIC. Entonces, lo correcto para mucha gente es decir las TIC, que también está bien. Y ahorita vamos a ver precisamente esa definición. Entonces, más bien yo creo que dependerá el lugar de donde se esté abordando el término, porque en eso sí debemos de ser muy claros. La Real Academia de la Lengua es muy variada, ¿no? Y también dependerá el uso que le den en cada país. Sabemos que tan simple es incluso la situación de poner acentos, ¿no?, en algunas palabras específicas dentro de países que hablamos el mismo idioma. El punto es, y voy directamente al grano, a pesar de que yo en muchos casos he también manejado la palabra TICs en documentos escritos, ¿no? Por ahí el libro de podcasting que hago el paréntesis, señor Guazú, ya estaba leyendo hace poco el libro de podcasting Tú Tienes la Palabra, que salió con Asociación Podcast allá en España. Un saludo para todos ellos también. Entonces les aconsejamos que por ahí busquen la liga y lo puedan descargar. Es un libro muy bueno, por ahí escribimos un artículo pequeño, ¿no? Y el otro libro, que es el de podcast para docentes y alumnos, y también manejamos el término TICs y cosas por el estilo. Pero creo que aquí vamos a situarnos en el concepto básico, ¿no? Y de dónde desprenden. Sabemos que casi siempre cuando queremos una definición, por lo regular ya el internet, cualquier buscador, la mayoría de veces nos manda a Wikipedia. Y Wikipedia, siendo una organización que pretende dar el espacio para que todos los usuarios puedan modificar, cancelar, agregar, eliminar, etcétera, muchas de las entradas que están ahí. Pero hay una circunstancia que a mí me llama mucho la atención, porque todavía hace como 2 años, si no me equivoco, uno buscaba la palabra TIC y en realidad venía muy pequeño el artículo que se escribía sobre ello, ¿no? Ya con el tiempo, y creo que durante los últimos dos años, la información de tecnologías de la información y de la comunicación ha ido agrandándose de manera muy, muy rápida, ¿no? Entonces, ese es un concepto básico. Ahora que encontramos todos estos contenidos, pues empezamos a ver una derivación de conceptos e incluso empezamos a ver más cosas, ¿no? Por ahí en un audio pasado platicábamos sobre TIC o TAC, ¿no? Las tecnologías del aprendizaje, ¿no? Y del conocimiento. Entonces, también por ahí hay una definición completamente diferente. Ya viene la duda, ¿es TIC o es TAC? Y bueno, desde conceptos básicos. Voy a leer la definición literal que da Wikipedia, que es hacia donde todo mundo va. Y no porque sea la más certera, y eso nos queda claro a todos, ¿no? Sino simplemente porque es como el mundo de información rápido, ¿no? Para poder quitarnos de dudas. Para eso creo que nos sirve Wikipedia. Ya cuando queremos hacer algo un poco más grande, pues en cuanto a investigación, creo que hay muchas otras páginas que pueden tener sustentos completamente diferentes. Pero digamos que ahí es donde se concentra la información superficial en algunos casos. Dice: las tecnologías de la información y la comunicación, lo pone en letras negrillas, entre paréntesis abre la palabra TIC en mayúscula, coma, TICs mayúscula, TIC, y la S la coloca en minúsculas, o bien NTIC, que son las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, y al final en inglés también agrega lo que es la sigla de Information Technology, que es IT, ¿no? Y ahí la tienen ustedes. Se cierra el paréntesis. Agrupan los elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, principalmente de informática, internet y telecomunicaciones. Aquí viene la primera cuestión. Desde el momento en que nos están dando esta definición, encontramos también la palabra TICs. Es decir, si aquí lo están manejando, es porque en un concepto globalizado se maneja y es correcto decir la palabra TICs. Independientemente de cualquier cosa, ahí la tenemos y creo que no hay duda. Entonces, en caso de que nada más nos dijera TIC, así sea la parte pluralizada y demás, me parece que entonces ahí sí habría una reflexión mayor, ¿no? Pero en este caso nos está haciendo muy transparente la definición. TIC, TICs o bien nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que es NTIC, ¿no? Y ahí la tenemos, ¿no? Ahora, ¿por qué de repente en algunos casos decimos que no se debe pluralizar? ¿O por qué en este caso no se le debe de agregar la S? Lo que les decía al principio, no se le agrega la S en algunas circunstancias, y eso piensa mucha gente, y está bien, porque al principio es tecnologías de la información y de la comunicación. Por lo tanto, ya la misma sigla nos está generando esa pluralización. Ahora, si nos vamos en otro concepto, por ahí nada más lo aclaro, que fue una situación que por ahí encontramos, está la palabra TIC, si nos decían por comentarios y otro tipo de circunstancias de pláticas informales, que también la palabra TICs está encaminada hacia el significado de tecnologías de la información y las comunicaciones. Por lo tanto, las comunicaciones, yo no sé qué tanto valor pueda tener esa premisa, ¿no? No me convence del todo, pero bueno, porque hay dos palabras abreviadas, ¿no? Tecnologías y comunicaciones. Por lo tanto, también eso le pega al concepto. Insisto, no tengo, ni yo creo que las personas que lo comentaron, no creo que tengan algún rigor, por lo menos no lo he escuchado, ¿sí? Si alguien de ustedes tiene por ahí una respuesta, pues sería muy bueno que nos comentaran, ¿no? Ya sea en esta misma entrada o en donde escuchen el audio, ¿no? Y ¿cuál sería un rigor fundamentado, ¿no? O sea, ¿de dónde sale esa conceptualización de que sí podemos manejar el concepto pluralizado porque se está manejando tecnologías y comunicaciones? Entonces, ya dependerá. Aunque también es cierto, el término de tecnologías de la información y de la comunicación son situaciones diferentes. Sabemos que las tecnologías de la información son aquellas que van más encaminadas hacia el almacenamiento, es decir, hacia lo que contiene como tal el uso del dispositivo que puede procesar la información o almacenarla. Y la parte de la comunicación es aquel dispositivo o aquellas tecnologías que nos presentan la información, ¿no? Por ejemplo, yo en algún momento lo manejaba así. Una tecnología de la información se reduce a una memoria USB o una memoria USB. ¿Por qué? Porque sabemos que lo único que contiene esa memoria, pues es la información. Ahora, si esa memoria la combinamos con algún otro dispositivo que nos pueda dar a conocer esa información, entonces ya es una tecnología completa, es decir, en este sentido, una tecnología de la información y de la comunicación. Ahora, si vemos nada más un videoproyector solito, pues lógicamente va más encaminado a la situación de la tecnología de la comunicación. Y como sabemos que estos temas en realidad son nuevos, habrá gente que no puede estar del todo de acuerdo con esto, ¿no? Pero creo que es una manera muy simbólica de poder diferenciar las cosas. Ahora, por eso es que el internet tiene este impacto tremendo en cuestión del uso de las TICs. ¿Por qué razón? Bueno, porque sabemos perfectamente que el internet nos permite, a través de un ordenador, que en este caso lo de moda es las laptops, que son las que ya en la misma máquina tú tienes el procesamiento y tienes la oportunidad de ver la información que te está presentando, a diferencia de una PC, ¿no? Que el CPU nada más se convertiría en la tecnología informativa, mientras que la tecnología de la comunicación estaría en el monitor o en la pantalla, qué sé yo, ¿no? Entonces, son situaciones que tenemos que verificar a grandes rasgos. Ahora, información sabemos que es un conjunto de datos. Ahora, información electrónica tiene sus características. Entonces, hablar de una situación un poco más explícita y darnos un tiempo de generar otro audio para poder dar esta explicación, ¿no? Que a lo mejor son simples, ¿no? Digo, tan simple como ver una definición de que la comunicación tiene procesos mientras la información tiene procesamientos, ¿no? O sea, son como palabras que son casi hermanas, pero que finalmente tienen significados completamente diferentes. Ahora, regresando al punto. Por ahí en internet, y obviamente basándose en ciertas fuentes, porque traté de ubicar los artículos que estuvieran fundamentados, ¿no? Y por ahí hay esta otra wiki. Pueden buscar en wikilengua.org la palabra sigla y vamos a ver precisamente de dónde se percibe esta conceptualización. Para empezar, sabemos que tecnologías de la información y de la comunicación, para empezar, es subjetivo, ¿no? Puede ser tecnología de la información y de la comunicación, o puede ser tecnologías de la información y de la comunicación, o tecnologías de la información y las comunicaciones. O sea que para empezar estamos hablando de una sigla ambigua, ¿no? Por decirlo así, es muy subjetivo hablar de esa sigla, pero la mayoría de nosotros le encaminamos a tecnologías de la información y de la comunicación. Y dice, para generar una sigla, sabemos que va la primera letra de cada palabra que la contiene. Y dice literalmente en wikilengua.org/index.php/sigla. Cuando las siglas pasan al lenguaje común, literalizadas, dice aquí, y se usan como nombres, pueden escribirse con minúsculas. ¿Esto qué quiere decir cuando nos menciona aquí literalizada? Quiere decir o se refiere a la lexicalización de siglas, que también dentro del mismo de la misma plataforma de Wikilengua, ustedes la pueden encontrar, y te dice que las siglas que ya han dejado de ser tales, porque se puede dar el caso, es decir, que TIC deje de ser sigla y pase a ser un concepto común para otro tipo de idioma, es decir, aquí nos dan algunos ejemplos, dice literalmente, las siglas que ya han dejado de ser tales y pueden formar derivados fácilmente como otros nombres comunes. Hay palabras que ya se han creado directamente a partir de una sigla inventada con ese propósito. Por ejemplo, nos dicen OVNI, que sabemos que OVNI es objeto volador no identificado, y vamos, al formar parte de un léxico diferente, que no fue como tal el del inglés, entonces las palabras en este caso se pueden convertir, dejan de ser siglas y se convierten en conceptos. Y al convertirse en conceptos o palabras, así por llamarlas de esta manera, al convertirse en palabras, pueden ser escritas en minúscula y de tal manera que también pueden ser pluralizadas. En este caso decimos ovnis, ¿no? Entonces por aquí te da varias significaciones. Entonces mucha gente, eso tampoco no lo descartamos, puede llegarse a dar el caso en que tic lo veamos como una palabra más ya dentro del idioma de cada uno de los países que la utilizan. Entonces sabemos que es una sigla, pero también la podemos convertir como un concepto, como una palabra más dentro de nuestro vocablo. También esa es una alternativa que puede tener, y por esa razón también se podría pluralizar. Ojo, se pluraliza, pero ahí se pluraliza sin el apóstrofe. Ahora viene la cuestión de por qué es correcto también decir tics, ya sea T y C con mayúscula y S al final minúscula, y porque también es correcto decir tics, T y C, apóstrofe y S para pluralizarlo. Las tres son correctas. Ahora, ¿de dónde viene esto? Bueno, para una razón muy sencilla, dice aquí dentro de la misma conceptualización de wikilengua.org, que aquí lo basan prácticamente en bibliografía de la Fundeo. Significa la Fundación del Español Urgente, que está asesorada completamente, y de hecho ahí lo dice, y por la Real Academia de la Lengua, o sea que también tiene un valor. Estas conceptualizaciones son directamente de España. Habrá que reconocer si exactamente eso aplicaría para México, para Perú, para Chile, para otro tipo de naciones. Ustedes pueden encontrar la página, es Fundeo, F-U-N-D-U, punto es. Entonces ahí ustedes van a poder darse cuenta de lo que significa esta asociación. Obviamente no tiene fines lucrativos, y dice con el asesoramiento de la Real Academia Española. Y bueno, habrá que reconocer si los demás países también la consideran como cierta. Que también hay dentro de la página, del lado derecho, si ustedes la ven, tiene enlaces de interés y dice Fundación del Español Urgente en México, tiene la Real Academia Española, Congreso Internacional de la Lengua Española, Instituto Cervantes, Academia Mexicana de la Lengua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes se van a la liga donde dice quiénes somos, bueno, dice la Fundeo BBVA, es una institución sin ánimo de lucro que tiene como principal objetivo contribuir al buen uso del idioma español en los medios de comunicación, cuya influencia en el desarrollo de nuestra lengua es cada vez mayor. Entonces, dentro de los patrocinadores, pues está BBVA, Agencia F, que ya les decía, etcétera. La institución está en Madrid, España. Ahora, ¿por qué la estoy mencionando? Porque específicamente dentro del mismo artículo de wikilengua.org dice, lo voy a leer literal para hacerlo un poco más claro. En la lengua oral suelen formar el plural con otras palabras, en este caso las siglas, de ONG a ONGs, de DVD a DVDs. Es que no es, yo como soy mexicano no estoy muy acostumbrado a decir DVD. Entonces aquí podríamos decir DVDs, ¿no? En México. De PC a PCs, de UCI a UCIs. En la lengua escrita, las normas de las academias de la lengua establecen que carecen de plural. No hay que escribir S o ES al final. Y que el número ha de expresarse añadiendo un determinante a la sigla. Varios PC, unas ONG, etc. En el uso, el plural con S, ya sea con o sin apóstrofo, está muy extendido. La Fundación del Español Urgente, y ortotipógrafos como José Castro recomiendan el empleo de una S para que el plural prosódico y semántico tenga reflejo gráfico. Y ponen un ejemplo abajo, dice, hoy se ha celebrado un congreso de ONGs, y mantiene la S en minúscula, rechazado, entre paréntesis, rechazado por la Real Academia de la Lengua Española, recomendado por la Fundeo. Y ponen otro ejemplo, hoy se ha celebrado un congreso de ONG sin la S, recomendado por la RAE. Y bueno, ponen otro ejemplo igual, hoy peces con S, a mitad de precio, que también lo rechaza la Real Academia y lo recomienda la Fundeo. Hoy PC a mitad de, de precios sin la S, obviamente el PC, y eso sí lo recomienda la RAE. Entonces ahí ustedes lo dicen, agrega, en la misma fuente, José Martínez de Sousa rechaza el plural gráfico con S, pero considera que de adoptarse un plural entre las formas ONGS con minúscula, ONG apóstrofe S y ONG-S, dice que la menos mala sería ONGs con apóstrofe. Sin embargo, los propios estudiosos y académicos de la lengua inglesa desaconsejan en general el uso de la S con apóstrofe para evitar confusiones con las formas posesivas, e incluso algunos de ellos no recomiendan la pluralización de las siglas, aunque todavía son muy pocos. Es decir, estamos hablando de que nuestro lenguaje toda la vida ha estado en constante evolución, eso lo sabemos perfectamente. Y con el tiempo también nuevas palabras se van agregando a nuestro diccionario según el idioma que utilicemos. Entonces, me parece que dentro de esta situación estamos viendo precisamente ciertos contrarios en cuanto a la terminología que podemos manejar. Yo aquí sigo convencido de que de alguna manera sí es importante, obviamente aparte por ahí lo decían, es una situación donde el apóstrofe incluso se empezó a utilizar lógicamente dentro del inglés también, para poder diferenciar cuando era un posesivo o cuando estaban generando alguna pluralización de cosas. Es válido utilizar el apóstrofe. En algunas otras circunstancias, pues ya dependerá de cada uno de los autores, porque sabemos que para quienes está bien, lo seguirán utilizando así, ¿no? Y también va a depender mucho la forma y el manejo que tengamos nosotros de nuestro lenguaje. Entonces, en este caso, para empezar, dentro de la definición, como lo decíamos al inicio, nos están dando T y C sin apóstrofe y S. Por lo tanto, están generando una pluralización de la sigla, y ustedes ya también, ya según lo que les acabo de comentar, que ahí está, si alguien de ustedes, lo voy a dejar por ahí en una entrada del blog, para que ustedes vean exactamente de dónde se sacaron esas citas y puedan ustedes consultarlas y tener una mejor condición de lo que ustedes están viendo. Los términos están bien utilizados, esa sería parte de la conclusión que yo comparto. Ya tenemos ahí un fundamento un poco más lógico, espero no haberme extendido mucho. Entonces ustedes ya retomarán el concepto básico: tics con apóstrofe o tics sin apóstrofe. Ahora ya dependerá también el uso que le quieran dar, ¿no? Entonces yo creo que tic en algún momento, yo le voy más a la situación de que se puede generar en una circunstancia de lexicalización, ¿no? Porque bueno, yo creo que en algún momento ya el concepto tic va a estar tan adentrado, sobre todo en los países como en este caso México, que tiene ahorita una circunstancia de reforma educativa y que las TIC o TICs se están manejando o se están tratando de entrometer un poco más al ámbito educativo, y que estamos en ese proceso. Entonces, tenemos muy poco de conocer estos temas, hemos de decirlo, la evolución que ha tenido las tecnologías de la información y de la comunicación en el lado educativo, pues ha sido muy muy poco lo que hemos tenido para poder dar un poco de más fundamento de lo que estamos hablando. Creo que es el momento de empezar a formar esos conceptos con mayor estrategia, y los que vengan, entonces si viene otro TAC, ¿no? O TACs, como por ahí ya también algunos lo empiezan a utilizar, pues bueno, creo que también estará en lo correcto. Entonces, bueno, pues hasta ahí le dejamos. Gracias al Guasú que está del otro lado del cristal. Mi nombre es David Solís y pues esperamos sus comentarios, porque supongo que van a haber varios, y sobre todo que es una circunstancia de polémica, ¿no? Entonces, pues bueno, yo aconsejo que nos quedemos así como queramos tomarlo, ¿no? Porque las 3-4 formas de decirlo son correctas, ¿sale? Pues yo me despido, gracias por la descarga y estamos en contacto. Tics and Tips presentó